Amables oyentes, hoy vamos a considerar brevemente la vida de Abraham, también llamado el padre de la fe. En realidad, podríamos dedicar a este gran personaje de la Biblia no solo una plática de pocos minutos, sino una serie de extensos estudios debido a la extraordinaria riqueza de materiales bíblicos que tenemos sobre él. Por eso, voy a limitarme a resumir con la mayor sencillez posible, algunos puntos sobresalientes de la vida de este patriarca del Antiguo Testamento. No olvidemos que estos estudios tienen mucha importancia porque las vidas de los grandes protagonistas de la historia bíblica son un ejemplo para cada uno de nosotros. En el caso de Abraham, tengamos en cuenta que él fue particularmente escogido por el Señor en forma personal y específica para ser el padre de un gran pueblo, no sólo de la raza israelita, sino de todos los creyentes auténticos, es decir, de los que a través de los siglos constituimos el pueblo de Dios. Abraham era de origen pagano, criado en una región donde era común rendir culto a la luna. Pasó la primera parte de su vida en la importante ciudad de Ur de los caldeos, de donde emigró junto con su esposa Sara, su padre Taré y su sobrino Lot, radicándose en la tierra de Harán. Según Génesis capítulo 15, versículo 7, este viaje obedeció a una experiencia religiosa, porque allí leemos que Dios le dijo: «Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos». Esta experiencia se confirma en la tierra de Harán, desde donde Abraham emigra en obediencia al llamado del Señor. Vamos a leer en Génesis 12, versículos 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es evidente que Abraham sintió el primer llamamiento en la ciudad de Ur y el segundo en la tierra de Harán. En ambos casos obedeció prontamente al Señor sin conocer con exactitud su destino. Así leemos en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta actitud puso en evidencia dos aspectos sobresalientes del carácter de Abraham: la obediencia y la fe, virtudes inseparables entre sí, propias de todo creyente de vigorosa personalidad espiritual. Por cierto que morar en tiendas como extranjero no fue agradable para Abraham, que estaba habituado a la vida ciudadana y era poseedor de grandes riquezas materiales. Abraham no pertenecía a una tribu nómade, pero vivió como si fuera nómade, porque confiaba ciegamente en las promesas de Dios y sabía que esa tierra donde él moraba como extranjero llegaría a pertenecer a su descendencia. Sí, mis amables oyentes de KGEI, Abraham creía lo que entonces parecía imposible. Era de edad avanzada, no tenía hijos, su esposa era estéril, pero confiaba en que Dios habría de hacerlo padre de una gran familia, de un numeroso pueblo, de una vasta descendencia. Y Dios cumplió fielmente su promesa. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Una vez más quedó demostrado que ninguna cosa es imposible para Dios. Como dice una canción evangélica, todo es posible si puedes creer. Así es, la fe, la verdadera fe, mueve la mano de Dios. La prueba más espectacular de la obediencia y de la fe de Abraham ocurrió cuando Dios le habló con las palabras que leemos en Génesis 22, versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nosotros conocemos el desenlace del episodio y sabemos que el Señor impidió la muerte de Isaac. Pero Abraham no sabía lo que iba a ocurrir. Sin embargo, estuvo dispuesto a obedecer el mandato divino. Leemos en Hebreos 11, versículos 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Notemos que Abraham se sometió a esta tremenda prueba, pensando, como acabamos de leer, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham creyó en la victoria sobre la muerte. Su fe aceptó que Dios tenía el poder de la resurrección. En el fondo de su corazón sabía que Dios estaba obligado a cumplir sus promesas, promesas que debían cumplirse a través de su hijo Isaac. Y no fue defraudado. Por eso dice la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Eres tú un amigo de Dios, amable oyente? Dios nos llama a sus amigos cuando, igual que Abraham, le seguimos por el camino de la obediencia y la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor siempre recompensará la fe de los que confían en Él en todas las circunstancias de la vida. No olvidemos que Dios concedió a Abraham mucho más de lo que él imaginaba, porque de su simiente vino Cristo Jesús, cuya venida fue y es una bendición para millones y millones. Entonces terminemos por hoy con una sugestiva cita de Gálatas capítulo 3, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así dice la Biblia.